nos domina y con el debate te entrará. Las niñas anduvieron por las calles de La Bronca. Entraron en los supermercados, salieron de sus casas, inundaron las plazas, irrumpieron en la historia. Las niñas gritaron los gritos de la indignación. Tomaron comida, quemaron gomas, lloraron con los gases, golpearon cacerolas, recibieron golpes. Marcharon, corrieron, se encontraron a sí mismas, preguntaron, sintieron, vivieron. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo. Las niñas se preguntan, te preguntan, ¿qué sentiste en el momento en que saliste sin saber a qué ni cómo, pero con la decisión de regresar de otro modo? ¿Qué sentiste cuando entraste en el supermercado y pusiste en una bolsa lo mucho y lo poco que pudiste cargar? ¿Qué sentiste cuando viste en la TV a tu hermano, a tu tía, entrar al supermercado a pelear como leones, como leonas, por unos fideos y un poco de pan? ¿Qué sentiste cuando te arrancaron de las manos esa bolsa de comida? ¿Qué sentiste cuando un monigote que se decía presidente nombró el nuevo castigo del estado de sitio? ¿Qué sentiste cuando viste o fuiste esa furia que todo quiere terminar, que todo quiere limpiar, porque no aguanta el tiempo de la agonía? ¿Qué sentiste cuando, desde tus ventanas, oíste el ruido de las cacerolas empujando hacia un lugar desconocido, hacia la calle primero, hacia la esquina del barrio después, hacia la Plaza de Mayo, finalmente? ¿Qué sentiste cuando te armaste de cacerolas para ejercer tu ya basta? ¿Qué sentiste cuando te multiplicaste tantas veces, de tantas formas, por tanta gente? ¿Qué sentiste cuando multiplicaste tu voz, tu esperanza, tu dolor, tu grito? ¿Qué sentiste cuando el ruido de las cacerolas se mezcló con el ruido de los tiros, de las bombas, de los gases lacrimógenos? ¿Qué sentiste cuando tu cacerola vacía enfrentaba las armas cargadas de policías y gendarmes? ¿Qué sentiste cuando los caballos galoparon sobre tus madres? ¿Qué sentiste cuando la ciudad se volvió fuego, sangre, gases, tiros? ¿Qué sentiste cuando volviste una y otra vez a desafiar la muerte con tu pura vida? ¿Qué sentiste cuando te entró la bala? ¿Qué sentiste cuando aquel muchacho cayó a tu lado tan joven y desesperado, tan joven y esperanzado, tan definitivamente muerto? ¿Qué sentiste cuando se fue? ¿Qué sentiste cuando viste quiénes se quedaron? ¿Qué sentiste cuando comenzaste el regreso de la plaza al barrio, de la esquina a la puerta de tu casa, de ahí al interior, a la renovada intimidad? ¿Qué sentiste cuando le contabas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, que ya no somos los que agachan la cabeza? ¿Y qué sentís ahora, cuando todo vuelve a empezar?